mis ojos puedo llorar, con mi boca puedo reír, con mis ojos puedo llorar. Este es mi cuerpo, que se mueve al son del ritmo. Este es mi cuerpo, vamos todos a bailar. Y para poder crecer, solo tengo que saltar, con mis manos puedo aplaudir, con mi boca puedo gritar, con mis ojos puedo pestañear, con mi boca puedo gritar, con mis ojos puedo pestañear. Este es mi cuerpo, que se mueve al son del ritmo. Este es mi cuerpo, vamos todos a bailar. Y para poder crecer, solo tengo que comer. Y para poder crecer, solo tengo que comer.